Estamos de vuelta con su programa Opinión en Radio San Borja 91.1 FM. Queremos recordar a nuestros oyentes que pueden encontrarnos en la red también a través de Facebook, buscándonos como Programa Opinión. Bueno, como corresponde a nuestro jueves político, estamos conversando con varios candidatos a las alcaldías distritales de nuestra ciudad. Y en este momento nos encontramos con el licenciado Dante Mendieta, que es candidato a la alcaldía de San Juan de Miraflores por el movimiento independiente Cambiemos San Juan. ¿Cómo está, señor Mendieta? Buenas tardes. Buenas tardes a Radio San Borja por darme la oportunidad de poder acercarme cada día más a mis vecinos de San Juan de Miraflores. Muy bien, licenciado. Había una pregunta que le hacía en interno y era, ¿por qué decide usted lanzarse en este momento a la alcaldía? Bueno, como le decía también interno, ¿no? Porque no encontré otro candidato por quien votar, ¿no? Entonces ya cansado de lo mismo, harto de ver más de lo mismo, decidí formar un movimiento que se llama Cambiemos San Juan, un movimiento independiente de vecinos, donde nos dedicamos en 30 días a hacer la recolección de firmas, presentamos al Jurado Nacional de Elecciones e inscribimos nuestro movimiento y ahora somos el número 2, ¿no? Con el número 2 estamos candidateando para darle a nuestros vecinos una opción al distrito independiente, una opción diferente, nueva, así como en Chorrillos está nuestro amigo Miyashiro con el número 4, nosotros estamos acá en San Juan de Miraflores con el número 2. Muy bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que es San Juan de Miraflores, ¿no? Para empezar vamos a recordar a nuestros oyentes que el cono sur de la ciudad de Lima se compone de 4 distritos fundamentalmente, que vienen a ser Pachacamac, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores. De ese cuarteto, San Juan de Miraflores es el más pequeño, pero es uno de los más densos también, y además es un importante polo de desarrollo económico. Hay de todo allí, colegios, parques, y por eso mismo, por ese mismo desarrollo que ha tenido, ¿no?, que se centra en el mercado Ciudad de Dios, ¿no?, es uno de los polos, podemos decir, hay bastantes problemas, ¿no?, que se han agudizado en los últimos años. A los vecinos una de las cosas que más les preocupa es el asunto de la seguridad. O sea, hay varias calles que antes eran transitables incluso de noche, pero ahora no. Me gustaría escuchar sus propuestas al respecto. Bueno, básicamente tenemos la modernización de las zonas de ingreso. O sea, estamos hablando de que el puente Atocongo, el puente Alipio, lo vamos a ampliar, lo vamos a modernizar. Obviamente esto trabajando con la Municipalidad de Lima porque es parte de su responsabilidad. La avenida Los Héroes, la avenida San Juan, la avenida Canevaro, Vargas Machuca y la avenida Los Héroes y Pedro Miota. Miguel Iglesias también incluye dentro de esa modernización que queremos hacer a las avenidas con semáforos inteligentes, la instalación de 34 videocámaras inicialmente, la instalación de 5 bases equidistantes de la policía, la instalación de puntos tácticos a las salidas de los distritos, Hospital María Auxiliadora, Puente Alipio, Puente Atocongo y la iluminación de todas las zonas oscuras, la instalación de paraderos y armar corredores viales, tipo la avenida Los Héroes, que sea una futura avenida Canadá o una futura avenida Guaylas, ¿no? Porque estas avenidas también estuvieron en su momento como la avenida Los Héroes ahora y se convirtieron en modernas avenidas. Pero eso es cuando hay la voluntad política, mi amigo, cuando hay la voluntad de trabajar, cuando hay la gana de servir a nuestro distrito. Ahora, veo que usted, señor Mendieta, asocia mucho lo que es el asunto de la seguridad en la vía pública, ¿no?, que es básicamente a lo que se ha referido, con el saneamiento de las vías, ¿no? Por ejemplo, me ha mencionado algunos puntos muy, muy centrales del distrito donde en ciertas horas se forman cuellos de botella muy grandes, ¿no?, como hacer el puente Atocongo, como es la avenida San Juan, ¿no?, como es el Ciudad de Dios y alrededores, también en Vargas Machuca en algunas ocasiones. Ahora, para usted, ¿qué tipo de relación guarda la seguridad en las vías con el saneamiento de estas vías? Bueno, está íntimamente relacionado. O sea, si tú dejas que las vías te invadan los ambulantes, dejas que no iluminas las zonas oscuras, no instalas paraderos, tienes accidentes, tienes ladrones, tienes venta de droga, tienes instalación de centros de prostitución, como lo hay en la avenida Los Héroes, y todo entra a una cadena, ¿no?, un círculo, ¿no?, un círculo vicioso donde el joven termina drogándose, con los años termina siendo drogadicto y no termina siendo útil a la sociedad, termina siendo un ladrón o un pandillero, ¿no?, un pandillero o un ladrón en potencia después, ¿no? Entonces todo parte, como te digo, con el tema de la modernidad, con el tema del trabajo y con el tema de voluntad política, ¿no? Y eso va armado también de otras cosas, ¿no?, de obras de impacto, ¿no? Si tú tienes avenidas modernas, tú le puedes ofrecer ofertar a los vecinos del distrito o a la inversión privada una opción nueva de inversión. O sea, yo sueño que la avenida, por ejemplo, Pedro Miota, sea una avenida moderna como lo que hicieron en Magdalena en su momento, que era una avenida de casonas viejas y después se han convertido en modernos edificios de 20 pisos, 15 pisos, donde hay 80, 100 multifamiliares y todos pagan sus impuestos, un lugar moderno para vivir y donde las propiedades son verticales, ¿no? Entonces eso ayuda porque trae ingresos, trae impuestos, los impuestos nos generan más obras, más trabajo igualmente hay para la gente porque hay más construcción civil que construir, ¿no? Y en esta propiedad vertical el pago es bastante alto comparado de una horizontal que tienes que dar diferentes servicios, ¿no? En una propiedad vertical la basura se acumula en un solo punto. Entonces es más fácil el recojo también, ¿no? Entonces, y es más fácil todavía trabajar el tema del reciclaje, la basura, porque los vecinos, ya están, llevan todo un comité, estas propiedades verticales, ¿no? Una asociación de propietarios y todo, hay toda una comisión de trabajo que se hace y podemos tener mucho más manejo cuando las propiedades son verticales. Entonces yo espero eso también en San Juan de Miraflores y eso lo acompaño con la instalación, la creación o la propiciar una universidad de corte social para mi distrito, para que los jóvenes tengan igualdad de oportunidades, igual de la oportunidad que tuve yo de ser profesional, quiero que también tengan ellos la misma oportunidad y que la municipalidad propicie la creación de una universidad de corte social donde todos puedan acceder a una carrera universitaria y el que no quiere estudiar una carrera universitaria puede estudiar una carrera técnica también, pero en la misma universidad, y el que no, podemos darle talleres y también en eso podemos incorporar a las mamás organizadas de los comedores, los vasos de leche o de los clubes de madres X o cualquier gente que se quiera organizar en grupo de 3 o de 10 personas que puedan trabajar. En paralelo queremos hacer que se crear la caja municipal que le dé préstamos y en simultáneo crear una oficina de exportación que esté incorporada al World Trading Center, que recién se ha aperturado la semana pasada, donde podamos crear ofertas de negocios al exterior que podamos exportar, porque en el tema de la exportación está la ganancia, ¿no? Entonces podemos incorporar toda una serie de paquetes, ¿no? Pero eso, como le repito nuevamente, viene por la voluntad y por la capacidad profesional que uno tiene para hacer las cosas, ¿no? Muy bien, señor Mendieta. Muchas gracias por su participación. Nos gustaría, para poder finalizar esta parte, que nos dijera en una sola frase por qué los vecinos de San Juan de Miraflores deberían confiar en usted. Porque he trabajado por mis vecinos, los vecinos que me conocen que yo soy el fundador del Policlínico San Juan. Un policlínico que ha atendido a más de 120.000 pacientes en estos 3 años. Hemos ayudado gratuitamente a más de 50.000 personas, a más de 500 vecinos, entre ellos hemos operado catarata, entre ellos también a más de 30.000 niños hemos desparasitado. Y yo les pregunto a mis vecinos, ¿qué alcalde se ha preocupado por la salud de los vecinos de San Juan de Miraflores? Ustedes tienen la respuesta. Seguramente me van a decir que ninguno, porque eso lo ha sido así. Quienes habla ha trabajado y a pulso hemos hecho este policlínico para poder ayudar a nuestros vecinos y de la mano igualmente hemos trabajado cuando he sido presidente del Comité Cívico de la Policía Nacional en el cierre del bulevar que tanto daño le hacían a sus hijos, a los jóvenes en su momento, porque se vendían drogas, se violaba a las chicas, ha habido muchos muertos también y yo creo que de esta manera a lo largo de los años hacia atrás me he ganado la confianza de mis vecinos para que haya la voluntad política de trabajar. Ahora, yo como profesional en diferentes lugares me he preparado más de 10 años para trabajar y para gobernar mi distrito de una manera diferente, de una manera de trabajo independiente, sin compromisos políticos, sin compromisos partidarios ni económicos, solamente llegando directamente con la voluntad de ustedes vecinos, que además ya me conocen. Muy bien, señor Mendieta. Bueno, muchas gracias por estar hoy en nuestro programa. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial. Ya volvemos con su programa Opinión.